Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy muy bien y que de alguna manera este programa, que yo sé que, los que están allí nos están esperando especialmente, te sirva para acompañarte y para mejorar este nuevo tiempo que comienza, ¿eh? Empieza la primavera mañana, el solsticio creo que es hoy. Empieza la primavera, empieza un nuevo tiempo, un tiempo para sembrar, para que en tus corazones realmente elijas cada semilla que vas a poner, que elijas cada pensamiento que vas a tener, cada sentimiento. Bueno, los sentimientos no se pueden elegir, pero sí se pueden elegir los pensamientos. Y de alguna manera, cuando uno tiene pensamientos sanadores, cuando uno tiene pensamientos purificadores, cuando uno piensa en que tiene la ayuda maravillosa de los ángeles en su vida, en sus días y en todo su camino, los sentimientos van siendo diferentes. Me voy sintiendo más acompañado, más querido, más protegido, y así actúo en todo, ¿eh? Para con los demás, para mi propio entorno, para mi propia vida. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. A ver qué ángel abrimos. Y viene a nosotros el ángel del amor. Siempre llega. El amor siempre está. Siempre está presente en nuestra vida. De hecho, somos un acto de amor. Dios quiso que estemos aquí. Nos da su amor a cada instante, y por eso creó a los ángeles. A este en particular lo conocemos desde siempre, en todas las historias de amor aparece Cupido. Pero la verdad es que este querubín viene a conectarnos con el verdadero y único amor incondicional de nuestra vida, el amor de Dios, que permanecerá por siempre, perdonando nuestros errores y teniendo misericordia de las faltas cometidas y haciéndonos sentir plenos y felices. Este ángel nos ayuda a encontrar el verdadero amor. Nos asiste ante la necesidad de ver claro los sentimientos de quienes nos rodean. Cada pareja que se forma en este mundo es asistida por él. A él es a quien debemos pedirle luz ante una nueva relación, ya sea de pareja o de amistad. También debemos acudir a él cuando tengamos dificultades para comunicarnos con nuestros seres queridos o cualquier tipo de dificultad. Obra maravillas ante un pedido para acercarnos a alguien con quien estamos distanciados. Trae perdón y aceptación. También envía alegría, encuentro, comunicación y espontaneidad en nuestras expresiones. Para pedirle al ángel del amor, podemos decir: ángel del amor, te pido firmemente que me ayudes a ver con claridad los verdaderos sentimientos de, aquí decimos el nombre de la persona, y me acompañes para formar una verdadera relación que agrade a Dios e ilumine mi vida para siempre. Gracias, amado ángel, sé que estás conmigo. A partir de esta oración, nos dejaremos llevar por la intuición. Las señales serán claras y si son negativas, agradezcamos. Seguro que volviendo a pedir, aparecerá la persona indicada para nosotros. Que nos llegue el amor, la felicidad y la plenitud para saber disfrutarlo. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Siempre que está con nosotros el ángel del amor, todos los ángeles, pero especialmente este ángel del amor, salimos gloriosos. Porque cuando así estemos en un momento de dificultades, así estemos en un momento donde alguna persona nos esté molestando o haciendo daño, o tengamos que hablar de un tema que nos duele o que nos preocupa, haciéndolo a través de este ángel del amor, nuestras posibilidades de éxito son mayores, porque vamos a actuar amorosamente, vamos a actuar afectuosamente, vamos a actuar desde una situación diferente a la de la pelea, a la del enojo, a la de la riña, al de alguna manera el conflicto. Cuando trabajamos en nuestras cosas cotidianas con amor, cuando cocinas con amor, cuando plantas con amor, cuando haces un trámite con amor, cuando lo haces pensando en, no en otra cosa, sino pensando en los ángeles, pensando en que estás acompañado, en que todo va a pasar, en que todo está bien, en que de alguna manera tenemos que salir adelante. Porque lo que digo siempre, y a veces tengo hasta miedo de ser un poco redundante cuando lo digo, pero es mi pensamiento y es mi forma de actuar, esto también pasará, como el cuento que está en el CD de Abre tus alas y que he contado tantas veces. Todo pasa. Entonces, si estás en un momento de agobio y trabajás con amor, estás cuidando a un enfermo y lo haces con amor, aunque ese ser se muera o sane, pase lo que pase, es ajeno a vos. A vos sí te corresponde la parte de darle amor, darle afecto, darle fortaleza, darle fe. Y aquellas personas que tienen su corazón lleno de amor, tienen tanto para dar que son inagotables. Como la Madre Teresa, ¿se acuerdan de lo que ella siempre decía? La Madre Teresa siempre decía que ella no sufría el cansancio ni el agotamiento porque estaba completo su mente y su corazón con amor. En vez de estar quejándose por lo que no podía hacer, se alegraba de lo que sí podía hacer. Y ese ya es un gran comienzo, ¿no? Empezar a agradecer y a estar feliz por lo que puedo hacer. Yo en este momento me encantaría tener un programa de una hora todos los días a la semana, porque sé que habría mucha más gente que lo escucharía, habría mucha más gente que estaría bien y que por allí le acercase esa cuotita de calor diario al corazón de las personas. Pero no estoy quejándome por eso, estoy feliz, agradezco a Dios y bendigo a Dios estas dos medias horas que tengo en la semana. Las trato de extender y exprimir como más puedo, porque las subo en internet, porque tengo trato de buscar las posibilidades para que cada uno de ustedes lo pueda volver a escuchar. Pero en realidad, mi realidad es que tengo dos medias horas por semana. Entonces, en vez de estar sofocada o angustiada, corriendo detrás de más, exprimo bien este espacio que tengo. Entonces, para que llegue a tu corazón, para que pueda de alguna manera transmitírselo a un amigo, para que le puedas decir a alguien, escucha este programa, mirá, me levanta el ánimo, me ayuda, recibo un mensaje de los ángeles. Hay una manera de recibir una mañana un mensaje especial de los ángeles para mí. Bueno, hacemos todo lo que podemos, pero con amor. Ese es el secreto de vivir la vida. La podés vivir resentido, enojado, amargado. Y de verdad te digo, cuando vos me exponés tus razones, seguro que te las voy a dar. Seguro que tenés razones, motivos por el cual estar así. Peor sería que estuvieras así sin tener motivos. Pero hay motivos, seguro que sí. Pero también hay más motivos para cambiar esa actitud. Hay muchísimos más motivos para decir, bueno, ok, hasta aquí mi vida estuve en el invierno. Me pasé el invierno, fue muy crudo, fue muy frío, fue muy terrible, la pasé mal. Hasta nevó, miren, en este invierno, que creo que fue el más lindo que pasó. Llovió, bueno, pasó de todo. Fue un invierno difícil, un invierno con complicaciones, un invierno donde hubo mucha enfermedad para los chicos, donde hubo enfermedad para los grandes. Bueno, ok, pasó. Ahora viene la primavera. Ahora viene el tiempo, sí, también alguien me puede estar diciendo de otra fe. Ahora viene el tiempo de las alergias. Y bueno, sí, quizás si es tu forma de conectarte con la vida, sí. Si es tu forma de ver la vida, sí. Ahora, si empezás a luchar con eso que te pone lejos de la esperanza, con eso que te pone lejos del poder disfrutar, porque es cierto, debe haber personas que en este momento no me hables, que no me hagas acordar, que ya ahora me empiezan todas las alergias. Si siempre hay una parte negativa y una parte positiva, yo siempre te voy a hablar de la parte positiva, siempre te voy a hablar de lo que podés pretender, no de lo que tenés, de lo que podés pretender, pidiéndole ayuda y amor a los ángeles. Lo que vos podés pretender es vivir mejor. Por eso también estamos trabajando con este tema, estoy trabajando muchísimo con el tema de la manifestación de la angustia, de la manifestación del enojo, de la manifestación de la negatividad, de la manifestación de nuestro subconsciente, que es la enfermedad. Por este sábado a las 4 vamos a trabajar muchísimo con la salud como camino, en respuesta a la enfermedad como camino, ¿no? Hay un libro muy interesante que es bestseller, que todo el mundo lo compra seguramente porque quiere saber por qué está enfermo. Bueno, nosotros este sábado vamos a intentar, en realidad no lo vamos a intentar, vamos a dar una respuesta a cada uno de los temas más importantes, ¿eh? Este libro te explica por qué existe la diabetes, por qué te enfermas de gastroenteritis, por qué te enfermas de los riñones, por qué te enfermas de cáncer, y lo voy a especificar, y después vamos a trabajar con las oraciones necesarias para modificar ese estado de ánimo, para purificar eso, ese mandato que le diste a tu cuerpo y desde tu cerebro. Vamos a trabajar con oración para que cada uno de esos pasos no quede en tener el conocimiento, ves, mira, yo tengo tal enfermedad porque tengo razón, porque esto, por el otro, por falta de afecto, porque la mayoría pasa por la falta de afecto, pero falta de esto, falta del otro, porque vos me haces la vida imposible, porque yo me la hago imposible. Eso lo vamos a conocer, pero en vez de quedarnos en esa, parados en ese lugar, vamos a trabajar como para que, bueno, está bien, este es mi punto débil, este es mi talón de Aquiles, ¿cómo lo refuerzo? ¿Cómo hago para que no sea mi talón de Aquiles? Si son síntomas, que no vuelvan. Y si son enfermedades crónicas, manejarlas, aprender a convivir con ellas, trabajando con la sanación siempre, porque yo no me resigno a nada, nada es crónico, ni nada deja de serlo. Hay gente que yo conozco y tengo casos conocidísimos que ha trabajado con oración y hasta su famosa levotiroxina de por vida ha dejado de tomar. No necesito tomar más, que te lo dicen como una sentencia. El día que te dan la levotiroxina, te dicen, o la otra, te dicen, bueno, esto es hasta el último de sus días, ¿no? Con conocimiento de la ciencia te lo dicen, no con conocimiento divino. Y el conocimiento divino es que hay milagros y que a lo mejor con trabajar cuál es tu problema, por qué tenés ese problema, lo podés superar y lo podés sanar desde el consciente. Nosotros nos enfermamos desde el subconsciente. Bueno, vamos a llevarlos al consciente y vamos a rezar y vamos a pedir y vamos a trabajar con los ángeles y los decretos y las oraciones para corregir eso. Así que este sábado a las 4, un taller hermosísimo, nuevo totalmente, podrá haber algunas oraciones conocidas, porque siempre hablamos de sanación, pero el taller y la forma de encarar nuestra vida es diferente. Y vamos a cerrar este taller con una oración sanadora personalizada. Así que todas aquellas personas que necesiten una ayudita para concientizarse de cuáles son sus males, de cuáles son sus padeces. Y también les propongo que aquellas personas que tienen cerca y ven que algún familiar se está destruyendo, que se está aferrando a la enfermedad como camino, a la enfermedad como salida para poder sobrevivir, pueden venir y que van a poder ayudarla muchísimo, muchísimo desde la oración. Y también, como dije yo, le podemos ayudar con la oración personalizada. Bueno, estamos en el 4789-9014, desde ya les cuento que hay un montón de llamados, ya no pueden seguir llamando, pero sí para anotarse en este taller del sábado, porque el cupo es limitado, el lugar es chico y el cupo es limitado. Así que bueno, llámanos y allí podrás anotarte. Antes de ir a un cuentito que les quiero contar, muy, muy, pero muy lindo, les repito que la página está en funcionamiento, a pleno, porque entran y puedo ver cuánta gente entra, y estoy muy, pero muy contenta de la respuesta. Es súper sencilla, es minombre.com.ar, es cristinadelsolar.com.ar. Puse bendiciones, puse plegarias, programas grabados, voy a dejar nada más que los últimos 8 o 10, porque así puedo seguir poniendo más oraciones, novenas, plegarias, porque si no ya no hay capacidad. Todo tiene un cupo en esta vida, todo tiene un límite. Bueno, yo siempre me excedo de los límites, así que voy a ir dejando los últimos programas, así podemos grabar otras cosas. Y allí también tienen mi mail, que es cristinadelsolar@fivertel.com.ar, y bueno, y podemos de alguna manera encontrar la forma de conectarnos. Todos los sábados a las 4 estamos en el barrio de Belgrano dando un taller, dando un curso, dando algo para poder vernos y conocernos. Más o menos, ya que ahora algunos me van a conocer la cara porque entran y está mi foto, pero yo no a ustedes. Así que para poder haber un intercambio equilibrado, allí estamos todos los sábados y si no, en la entrevista personal. Bueno, les voy a abrir en este librito de este libro maravilloso de cuentos espirituales de la China de Ramiro Calle. Les voy a contar un cuento que se llama La Obsesión. Era un joven y bondadoso monje que para ir de uno a otro monasterio se sirvió de una carreta de bueyes. De repente algo espantó a los bueyes, que se pusieron a correr y arrollaron a un campesino dándole muerte. Todos los testigos contemplaron que el monje no había tenido la menor culpa y el juez le exculpó por completo. Sin embargo, el monje estaba desolado y noche tras noche soñaba con el rostro del campesino y se sentía insuperablemente culpable. El abad del monasterio, viéndolo tan atribulado y culpabilizado, le dijo varias veces: «No tienes ninguna culpa, tienes que reponerte. Medita y envíale al campesino tus mejores sentimientos de amor. Medita». Pero a pesar de la meditación, del ayuno, de la oración consciente y de los ritos, el monje no podía dejar de culpabilizarse y sentirse muy mal. Una y otra vez le volvió a la mente el rostro del campesino antes de morir y se desesperaba por ello, sin siquiera hallar consuelo en la meditación. «No puedes seguir así», le dijo el abad, «tú no tuviste ninguna culpa». «Pero no logro apartar de mi mente el rostro de ese hombre», dijo el monje. «Tampoco puedo dejar de escuchar su grito de dolor al ser arrollado por los bueyes. Despierto o dormido, veo ese rostro y escucho ese grito». Como pasaban los meses y el abad comprobaba que no se aliviaba el sufrimiento del monje, una tarde lo hizo venir a su celda y le dijo: «Puesto que así no puedes vivir, ni mereces tampoco que lo hagas, estoy convencido de que lo mejor es que mueras honorablemente. Un monje no puede seguir viviendo así y, por lo tanto, yo te ayudaré a morir». El monje no salía de su perplejidad, que fue en aumento cuando el abad sacó de un armario un sable y lo blandió ante las manos diciendo: «Colócate de rodillas y muéstrame tu cuello. Te cortaré la cabeza de un tajo». Obediente pero tembloroso y sudando profusamente por la angustia, el monje se colocó de rodillas y dejó el cuello al descubierto. El abad levantó el sable en lo alto. El monje estaba sobrecogido por el miedo. El abad bajó de golpe el sable hacia el cuello del monje, que ya estaba paralizado por el terror y la mayoría de las angustias. El sable quedó a un centímetro del cuello del monje. El abad le preguntó entonces: «¿Has visto ahora la cara del campesino o has oído su grito?». «No», dijo con voz temblorosa el monje. Entonces el abad, ayudándolo a incorporarse, le dijo: «Pues sí, han desaparecido de tu mente una vez, podrás conseguir que desaparezcan otras muchas. Sécate el sudor de la frente, componte la túnica y sigue con tus actividades». Reflexión: cuando la mente, con toda su energía y máxima vitalidad, se centra en lo que es, supera los automatismos y divagaciones y aprende a actuar en las urgencias de la circunstancia misma. Hay que ir ganando en atención y para ello hay que estar más consciente a cada momento y convertir hasta lo aparente más trivial en objeto para el cultivo metódico de la atención. Bueno, coincido plenamente con Ramiro Calle en esta reflexión y en este cuento, y es parte de lo que vamos a hacer este sábado. Yo había abierto en otro, pero estas cosas de la vida que siempre me guían y me muestran, este era mucho mejor y hablaba exactamente de lo que les quería hablar. Empezar a poner la energía en la sanación, empezar a poner la energía en el salir del estrés. Se los digo por experiencia. Cualquier sintomatología de estrés, de angustia, de enfermedad, la tenemos todos. Todos pasamos por eso. Pero hay dos maneras de salir: medicado hasta la coronilla, que no salís, sino que te pones de pie, o con concientizar el tema y trabajar tus puntos débiles, con medicina natural y con ganas de vivir la vida. Seguí yendo a los médicos, seguí encontrando los síntomas, seguí viendo qué tenés, pero trabajá vos para ayudarlos a ellos a encontrar tu punto de sanar. Esto va a ser el sábado a las 4 de la tarde. Sigo teniendo los talleres a 20 pesos. Todo aumenta. Nosotros seguimos con los talleres a 20 pesos. Bueno, me voy a apurar ahora con los mensajes. Beatriz de Martínez, para vos, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Lucy de Pilar, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Lucía de Hurlingham, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Susana de Vicente López, el ángel del crecimiento espiritual, página 86. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Juan Martín de Vicente López, el ángel de la verdad, página 89. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalo. Estás en el momento indicado. Anabela de Caseros, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Beatriz de Belgrano, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Ana María de Escalada, el ángel de la justicia, página 48. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Oscar de Escalada, el ángel de la sabiduría, página 90. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Jorgelina de Olivos, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pida con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Estela de Olivos, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que tenías haber perdido. Roberto de Olivos, el ángel de la juventud, página 60. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Eugenia de Villavoye, el ángel de la juventud, página 60. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Beatriz de San Andrés, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Mercedes de Suárez, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Chabela de Ituzaingó, el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Nati, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Jorge de Victoria, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. pide que se te dará. Viviana de Victoria, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Pilar de Palermo, el arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Graciela de Temperley, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y para Alicia, Juan Carlos y Adrián, no puedo uno para cada uno, pues no llego a tiempo, de Martín Coronado va, para ustedes el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Vívela. Úsala. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Bueno, perdón, pero no me daba el tiempo. Les recuerdo que este sábado a las 4 de la tarde estamos uniéndonos para aprender a llevar a nuestro consciente lo que tenemos guardado y grabado en nuestro subconsciente con respecto a las enfermedades. A empezar a entender que lo que me pasa no es porque fui elegida al azar o porque es un castigo de Dios. Es porque elijo en mi cuerpo alojar determinados puntos débiles. Y esos puntos débiles son los que no me permiten vivir a pleno. Si yo trabajo y trato con oración, primero concientizo, busco la solución y ayudo a los profesionales que me están ayudando con una actitud de meditación, de oración y de claridad, voy a poder cerrar las puertas. Eso es como saber que si esta baldosa está rota y paso por ahí, los días de lluvia me mojo y los días que no hay lluvia me puedo tropezar. Entonces trato de cambiar la forma de pasar. Si tengo que pasar sí o sí, paso pisando seguro. Nos encontramos el próximo martes. Recuerden que el 23 de septiembre es el día del Padre Pío, así que todas aquellas personas que quieran pedirle un milagro, pídanselo, vayan a la iglesia acá de Los Ángeles de Belgrano, y en muchos lugares que hay, reliquias, perdón, de él, para que pedirle milagros. Es muy milagroso. Yo en el taller, el sábado, voy a dar algunas direcciones. Bueno. Que tengas un excelente día, pero más allá del día, que tengas una excelente vida, que empiecen esta primavera llenos de luz y de amor y que enflorezca en todos sus corazones la felicidad. No se encuentra, no se compra, no se consigue por internet, se consigue mirando dentro de tu corazón. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario a la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerza para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en sus manos está, esa luz puede al mundo solo estar, y esa luz crecerá y cualquiera podrá. Esa luz crecerá y cualquiera podrá. El poder solo estar y esa luz